La voz del santuario Nuestra Señora del Carmen, este programa de la pastoral de la comunicación de la Iglesia Catedral Yanderoga Guazú, como todos los viernes en este horario y por nuestra querida FM 93.7 Radio Manantial, que es la primera emisora católica de Formosa. Y esta edición corresponde al viernes 18 de marzo del año 2011, año de la vida. Continuamos transitando este marzo, mes, inicio del año pastoral. Y muy próximos ya para entrar en las segundas semanas de Cuaresma y preparando nuestros corazones para importantes celebraciones que tienen que ver con San José, su fiesta patronal y otros acontecimientos que ya le vamos a ir comentando en el transcurso del programa. Gracias por su sintonía. Y ya nos presentamos desde los controles técnicos, el señor Darío Sandoval. En los micrófonos, quien les habla, Ladislao Pereira, me acompaña, hoy estamos el equipo completo, me acompaña Francisco Bazán y Amelia Barbosa. Francisco, buenas tardes, hermosa tarde, hermoso fresco. Buenas tardes, Ladislao, Amelia, Darío. Realmente en plena etapa de Cuaresma, esta etapa de reflexión realmente, pensando en la pasión del Señor, acompañando en la medida de nuestras posibilidades, en la forma como nuestra Madre Iglesia nos indica, pero más que nada, nuestros ojos y nuestro corazón puesto en la Pascua del Señor, ese momento de la redención, que gracias a toda la venida de nuestro Señor Jesucristo, su vida pública, su pasión y muerte, logramos desatarnos de ese mal tan importante que teníamos, que estábamos marcados por toda la vida, el pecado. El pecado, así es. Así que sea en este programa un momento de reflexión y de que podamos con nuestros oyentes participar de esta etapa tan importante de la Cuaresma. Así es, Francisco. También nos acompaña Amelia. Buenas tardes, Amelia. Muy buenas tardes, Ladislao, Francisco, Darío y a todos nuestros oyentes. Y sí, muy feliz de estar de nuevo aquí en esta tarde, como lo venimos haciendo semana tras semana y bueno, año tras año, porque creo que tenemos también ya unos cuantos años, estamos como en el décimo año. Así es. De lo que fue nuestro primer programa. Y bueno, felices de poder estar acompañándolos en este tiempo de Cuaresma, donde día a día vamos meditando la palabra del Señor y lo que nos va llevando hasta lo que va a acontecer, y es lo que estamos esperando con el corazón firme, poder vivir esos momentos, que es lo más fuerte que vive nuestra Iglesia Católica. Así es, y realmente esta reunión, digamos así, en torno a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, sí, ya estamos en los 10 años de este programa, y esperamos la participación de ustedes. Pueden llamar al teléfono 430-219 o enviar mensaje de texto al celular de la radio, que es 3717-817135. Y también podés seguirnos por la web ingresando a la página de Radio Manantial 937.com.ar o visitando la página católica radiof.com.ar. Antes de continuar con el programa, ¿qué tal si saludamos a la que nos inspira, a la que nos protege, a la que nos sostiene bajo su manto celestial, que es nuestra patrona, la Virgen del Carmen, y luego ya volvemos. Y esta es la voz del santuario, Nuestra Señora del Carmen. Indudablemente la celebración que nos entusiasma, nos llena de gozo y que está la más próxima de todas es la fiesta de San José, esposo de la Virgen María. Y si bien es cierto de que muy pocos datos nos brinda el Evangelio sobre San José, por ejemplo, sabemos que era descendiente de la familia de David y carpintero de profesión. Se lo designa como un varón justo, es decir, un buen judío que vivía de acuerdo a la ley de Dios y a la tradición religiosa de su pueblo. El Evangelio no lo menciona durante la vida adulta de Jesús, por lo cual una antigua tradición supone que había muerto antes de que Jesús iniciara su ministerio. Y es patrono de la iglesia, de los padres, de tesoreros, de procuradores y de los trabajadores. Pero tenemos mucho más. Sabemos de que hay muchas cualidades más que destacan a San José, como por ejemplo la que ya nos va a comentar Francisco. La fiesta de San José, en primer lugar, vamos a anunciar a nuestros oyentes, es el día de mañana, 19 de marzo. Y así como lo habías dicho en esta presentación, conocemos poco sobre la vida de San José, de este hombre que lo conocemos como el carpintero, que trabajaba en Nazaret, que fue padre adoptivo de Jesús, pero yo creo que el significado de la vida de San José es mucho más amplia. Dios le confió a San José una misión excepcional: ser esposo de la Virgen María y padre adoptivo de su hijo Jesús, constituyéndose así en el custodio de la Sagrada Familia. San José es, por lo tanto, el santo que más cerca está de Jesús y de la Virgen. Se menciona poco realmente en las Sagradas Escrituras sobre la vida de San José. Podemos decir de que era descendiente del rey David y probablemente nació en Belén, aunque vivía en Nazaret en el tiempo de la Anunciación. Sabemos también que su oficio era la del carpintero. Y las palabras de la Anunciación, por otra parte, hechas por el ángel Gabriel, acerca de la venida del Hijo de Dios, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, fueron dichos a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. ¿Y cómo entendemos esto de que estaba casado con José, la Virgen María? Porque en la cultura judía de entonces, toda mujer debía pertenecer a un hombre, a su padre, a su esposo, o si fuera viuda, a un hijo. Es importante estos detalles. Por lo que este compromiso daba ya los derechos de la vida conyugal. Es decir, María ya es esposa de José, aun cuando ella no había salido todavía de la casa paterna. José fue también un hombre agradable a Dios, justo y bueno. Cuando María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, es evidente que José aún no sabía cuál sería su papel en este misterio. Pero pronto quedaría aclarado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De esta manera, aunque José no era padre natural de Jesús, el Hijo de Dios, a él se le encomendó darle el nombre, lo que era propio del Padre o tutor. Por eso que Dios, a través del ángel, le encomendó que le ponga ese nombre. Y por lo tanto, San José se convierte en el hombre elegido por Dios para una confianza muy especial: ser el custodio del Redentor. ¡Qué misión más importante y dura, tal vez, también! Ser también el custodio de María Santísima, la madre elegida por Dios para la madre de su Hijo, y del misterio cuyo cumplimiento habían esperado desde hacía muchas generaciones la estirpe de David y toda la casa de Israel. En varias ocasiones tuvo que asumir esta responsabilidad de custodio de la Virgen María y del niño. En una oportunidad, cuando fue amenazado por el rey Herodes de todos los niños de cierta edad, de que debía hasta de 2 años que debían ser muertos, presuroso tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto. Egipto, un lugar pagano donde nadie conocía a nadie, sin trabajo, sin tener ni siquiera una casa, pero cumpliendo las órdenes del Señor. Él era el custodio de la Virgen María y del niño. Tuvo que huir a Egipto y volver después, cuando ya el Señor le avisó, volver otra vez a su casa. ¿Y qué hizo San José para custodiar, para cuidar a la Virgen María y al niño Dios? Se supone de que trabajaba el niño Jesús en el oficio de carpintero con su padre. También después tuvo que sufrir la pérdida por 3 días de su hijo, que no lo encontraba. Qué sufrimiento para este hombre a quien Dios le encomendó la custodia y el cuidado. Y sin embargo, le respondió Jesús de que estaban haciendo las cosas de su padre. Aún así, él no podía comprenderla, la magnitud de su responsabilidad. Pero él seguía con eso de cuidar y ser custodio de la Virgen María y de su hijo Jesús. Y así llegó a cubrir toda la infancia y luego se nos pierde San José, porque no sabemos en qué época murió, en qué condiciones murió, tal es así que ninguno de los evangelistas recuerdan de la historia de San José, de su presencia en el Calvario. Entonces suponemos de que realmente San José había fallecido ya antes de la vida pública de Jesús. También en la vida pública de Jesús no conocemos actuaciones así importantes de San José. Y finalmente se confirma todo eso cuando en la cruz, en el Calvario, le dice Jesucristo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice: ahí tienes a tu madre. ¿Por qué eso lo decía? Porque las viudas eran una personas, vamos a decir, como maldecidas y no tenían un hijo. Marginadas. Entonces, marginadas totalmente. Entonces, le entregó a un hijo para que no quede viuda sin hijos. Sí. Todas esas cosas, claro, está dentro del relato de la vida de Jesús, de María, y ahora conocemos a San José, y San José no quedó desapercibido para la iglesia. Y ya lo habías dicho, Ladislao, San José en primer lugar fue declarado por el Papa León XIII como el patrono de la Iglesia Universal. Y también es patrono de varias profesiones, como ser es el patrono de los padres de familia, por supuesto el padre ideal. Es el custodio de la es el patrono familia. De los custodios de la Eucaristía también actualmente, recordemos. Es patrono de las mujeres en estado de buena esperanza, patrono de los niños no nacidos, que ahora el 25 vamos a referirnos en este programa sobre este tema. Patrono de las familias, patrono de los trabajadores, patrono de los obreros, de los artesanos, los carpinteros, los ingenieros, las personas vacilantes, de los viajeros, de los emigrantes, de los moribundos, la buena muerte, la justicia social. ¿Qué personaje, vamos a decir, tan importante para nuestros corazones es San José? Mañana, en el día de su fiesta, entonces, recemos por todos estos del cual él es patrono, y recemos para que su protección y la custodia de nuestras familias esté también a cargo de San José. Así es, y bueno, como vamos a volver a referirnos, porque como anticipáramos, hay muchas festividades justamente en el coincidente con la fecha de San José. Así que vamos a ir a un temita musical y ya volvemos. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo

Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Palabra del Señor. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús. ¿A dónde ir? ¿Quién podrá ayudarme? El auxilio me viene de ti, Señor mío. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti. ¿Qué hiciste? Bien, así. En este evangelio del próximo domingo es impresionante lo que nos narran el evangelio. Así entonces, en este episodio de la transfiguración de Jesús, el Padre confirma su misión presentándolo como su hijo querido e invitando a escucharlo. Por un instante, los tres apóstoles alcanzan a vislumbrar el misterio trascendente de Jesús. Por un instante se abre el cielo y se nos recuerda la gloria de la primera alianza en el Sinaí. Pero he aquí Moisés, junto con el profeta Elías, está simplemente acompañando a Jesús, el Hijo querido. Ellos solo están representando el Antiguo Testamento que da paso al misterio del Mesías, la gloria del que viene a cumplir la expectativa del pueblo de la primera alianza. Los apóstoles quieren prolongar esa maravillosa experiencia, pero deben bajar de la montaña y caminar con Jesús hacia la pasión, porque lo más importante todavía no ha sucedido. Seguramente, a partir de esa experiencia, mirarían a Jesús con otros ojos, percibiendo que detrás de la sencillez de su humanidad terrena se escondía la majestuosidad de la gloria, la hermosura radiante que ellos, por un instante, alcanzaron a vislumbrar. Cuando tenemos una experiencia maravillosa en la cima del monte, nos cuesta bajar a la fiebre de la ciudad. Pero allí, en medio de las preocupaciones y tensiones de la vida cotidiana, nos basta recordar que existe la paz de la cima de los montes. Esa paz existe, aunque ahora nosotros estemos inmersos en las preocupaciones y angustias de la vida cotidiana. Nosotros muchas veces tenemos experiencias maravillosas de encuentro con el Señor y quisiéramos prolongarlas, pero Él nos llama a bajar de esa montaña para hacer un camino de servicio y de entrega generosa. También es cierto que muchas veces, en medio de las pruebas, el solo recuerdo de esa hermosa experiencia de belleza y de amor nos da fuerza para seguir adelante. Es importante tener en cuenta que el Padre Dios nos pide en este texto que escuchemos a Jesús. Jesús, que nos ha revelado la verdad, necesita un oído atento y un corazón abierto para escucharlo. Yo me pongo en la situación de estos tres apóstoles, discípulos de Jesús que estuvieron ahí. Qué sorpresa grande habrá sido, a pesar de que ellos convivían, vivían, todo el día estaban junto a Jesús. Pero el recuerdo de aquellos momentos junto al Señor en el Tabor fueron sin duda de gran ayuda en tantas y para tantas circunstancias difíciles y dolorosas de la vida de esos tres discípulos, sí, que después siguieron con Jesús hasta siempre. Es así que San Pedro lo recordará hasta el final de sus días, y en una de sus cartas dirigida a los primeros cristianos para confortarlos en un momento de dura persecución, afirma que ellos, los apóstoles, no han dado a conocer a Jesucristo siguiendo fábulas llenas de ingenio, ni por los milagros, ni por lo que escuchaban decir de Jesús, sino porque hemos sido testigos oculares de su majestad, nos dice. En efecto, él fue honrado y glorificado por Dios Padre en ese momento de la transfiguración, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz, esa voz que resuena en los corazones de cada uno: este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias. Y esta voz venida del cielo la oímos nosotros estando con él en el Monte Santo. El Señor momentáneamente, en ese momento de transfigurarse, dejó entrever su divinidad, y los discípulos quedaron fuera de sí, llenos de una inmensa dicha que llevarían en su alma toda la vida. La transfiguración les revela a un Cristo que no se descubría en la vida de cada día. Ojalá que a través de la lectura de este Evangelio nosotros podamos por lo menos imaginarnos de la grandeza de este momento de la transfiguración y el reconocimiento de que Jesucristo es el Mesías prometido, es el enviado de Dios. Y que estos momentos nos sirvan para poder seguir el camino de Cristo. Porque acá viene un cuestionamiento acerca de la cruz. No hay cristiano sin cruz, es imposible. Estamos expuestos a las pruebas y a veces las pruebas vienen muy duras. Y esto no es circunstancial tampoco, el hecho de la transfiguración. Fíjense en qué momento ocurre, en qué tiempo estamos nosotros, ya prácticamente en la segunda semana de Cuaresma. Estamos caminando, estamos preparándonos también para acompañar a Jesús. ¿Y será que lo vamos a acompañar hasta el final? ¿No será que cuando tropecemos ante la primer prueba ya vamos a dejar de seguirlo? Jesús mismo nos dijo: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Es decir, nosotros no podemos negar el sufrimiento, no podemos pretender de que nuestra vida sea fácil. Si bien no hay cristianismo sin cruz, pero la cruz es el camino a la luz. Me hace acordar esta frase que hiciera tan popular nuestro primer obispo diocesano, Monseñor Escocina: por la cruz a la luz. La cruz es el camino a la luz, es decir, a la plena y gozosa participación de la misma gloria, esta gloria que Jesús anticipaba a sus discípulos. Y en esos momentos, esto es lo que tenemos que atesorar en nuestro corazón, para esos momentos difíciles, para esos momentos de prueba. Recordemos que fue el mismo Jesús en el huerto en Getsemaní cuando dijo: Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Pidámosle al Señor que en esos momentos de nuestras vidas tan difíciles, que nos dé un corazón valiente como el suyo. Pidámosle la fuerza interior necesaria para cargar mi propia cruz y abrazarme a ella con paciencia, con amor incluso y con mucha esperanza. Miremos la cruz del Señor, a la que Él se abrazó por amor a nosotros, por amor a mí, a Francisco, a Amelia, a Darío, donde Él soportó el sufrimiento para reconciliarnos con Dios. Pero miremos también más allá de la cruz. Miremos al Señor que se alza victorioso, glorioso ya, transfigurado por su resurrección, para que experimentemos y nos aliente a cargar nuestra propia cruz y podamos seguirlo sin dudarlo hasta participar con Él de su misma gloria. Y sabemos que no estamos solos, Francisco. Así porque es. Nos acompaña siempre la Madre de Dios, la Virgen del Carmen, que siempre nos está protegiendo y nos está levantando, nos toma de la mano, nos levanta para que sigamos caminando, porque somos peregrinos y sabemos de que en el final nos espera nuestro Padre Dios, que es misericordioso. Hoy es 15 de marzo, martes de la primera semana de Cuaresma. Jesús, escucha mi oración de amor, atiéndeme mi humilde petición. Y esta es la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen. Y otro de los acontecimientos también muy profundos para nuestra Iglesia Católica, por supuesto, tiene que ver con la Anunciación del Señor. Esto tiene fecha, es el viernes 25, y lo vamos a destacar ya porque queremos compartir con ustedes una noticia que, sobre unas actividades que van a concluir ese día. El día 25, la Anunciación del Señor, celebramos la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María. Dios cumple su promesa de ser el Emmanuel, el Dios con nosotros, y baja a habitar en medio de la humanidad. Para eso elige a María, una jovencita de una aldea perdida entre las colinas de Galilea. Allí, en lo escondido y lo pequeño, Dios se revela. Bueno, y qué importante providencia, porque ese mismo día también tenemos una noticia acerca del el año, en el marco del año de la vida. La Iglesia Argentina nos llama a celebrar especialmente el próximo 25 de marzo, coincidente, decíamos, con la solemnidad de la Asunción del Señor y Día del Niño por Nacer, la vida desde el comienzo. Y en este marco, a lo largo de todo el país, se organizan celebraciones y actividades destinadas a la concientización sobre la necesidad de defender la vida desde la concepción y en todas sus etapas. Habrá misas, oraciones comunitarias, festivales y todo tipo de manifestación pública en defensa de la vida. Y nosotros vamos a compartir con ustedes también qué actividades se van a realizar en nuestra iglesia catedral, pero vamos a reflexionar un poquito más, Francisco, acerca de esta fecha, 25 de marzo. Usted refería, Ladislao, de que en coincidencia con la anunciación del nacimiento, la anunciación a la Virgen María, sí, de que iba a ser engendrada por el Mesías. Desde ese momento, en coincidencia con esa fecha, entonces la Conferencia Episcopal Argentina ha declarado el 25 de marzo el Día del Niño por Nacer. Uh-huh. Y la Iglesia misma, desde su nacimiento, entiende su misión en el mundo como una celebración, un anuncio y un servicio a la vida. A lo largo de sus 2000 años de existencia, promovió una cultura de la vida. Lo hizo a través de las obras de ayuda a los más necesitados, la educación de niños y jóvenes, el acompañamiento a los novios y a los matrimonios, la atención brindada a los ancianos, el interés por cuidar a los enfermos y de asistir a quienes están muriendo, y muchas otras iniciativas orientadas a cuidar y promover la vida. La Iglesia es celosa custodia de la vida, entonces. Y en continuidad con las enseñanzas de Jesús, sostenemos el valor de toda vida humana. Atendamos bien a esto. Pero nos sentimos especialmente llamados a cuidar y promover la vida frágil, expuesta en riesgo. Por eso nos preocupa especialmente una de las etapas de mayor fragilidad, la del comienzo de la vida. Frente a una mentalidad que disminuye la gravedad moral y jurídica del aborto, constantemente se está queriendo matar, sí, al niño por nacer, a través de leyes, uh-huh, que autoricen el aborto, que se despenalice el aborto. Bien. Y por eso, en el marco del año por la vida, que fue declarada por la Conferencia Episcopal Argentina este año, sí, celebramos el 25 de mayo pidiendo al Espíritu Santo, dador de vida, la fuerza necesaria para transformar la realidad y que cada niño y niña encuentre al nacer cuna, alimento y sobre todo unos brazos sanos y amorosos de padres y madres que los guíen y acompañen en su crecimiento. María, Madre de Jesús y Madre de todo, nos acompañen en este camino de la defensa del niño por nacer. Y en ese sentido, uh-huh. La Liga de Madres de Familia ha preparado una serie de actos a los efectos de ir contribuyendo a este momento, a este día, del Día del Niño por Nacer. Uh-huh. El lunes 21 de marzo, en el Salón Franciscano de la Iglesia Catedral, a las 19 horas, se realiza una charla sobre el método natural para la planificación familiar a cargo del doctor Carlos Colombo, en preparación a las actividades del Día del Niño por Nacer. ¿En qué consiste eso? ¿Podés explicarlo un poquito más, doctor? Sí, hay tantos métodos de anticoncepción que sí. Todo el mundo, todos los días estamos escuchando. Métodos naturales. Refiero a métodos para evitar el embarazo. El embarazo. Claro. Pero este método natural... Yo no soy madre. Este método de control sí. natural es de acuerdo a los días, uh-huh. a los días que tiene la mujer para que sea claro. fértil. Uh-huh. Por eso es, y sí, eso va a estar muy bien explicado, por eso reiteramos esta invitación. Ese es el método Billing. Sí, exactamente, método Billing, que va a ser explicado en el salón franciscano de la Iglesia Catedral el lunes 21 a las 19 horas. El lunes 21 de marzo. El día martes 22 y miércoles 23 uh-huh. se va a realizar Rosario por la Vida a las 19 horas en la Iglesia Catedral. El jueves 24, Adoración al Santísimo por la Vida en la Capilla del Obispado a las 17 horas. El viernes 25, todo de este mes, uh-huh. Día del Niño por Nacer, Misa en la Iglesia Catedral a las 20 horas y consagración de las madres embarazadas a la Virgen de la Dulce Espera. Qué interesante eso, doctor. Sí. ¿Tienen que inscribirse algo las madres? ¿Cómo tienen que hacer? Las madres tienen que inscribirse en secretaría y concurrir ese día de la Misa a la Dulce Espera, que va a ser el día viernes 25 a las 20 horas, para la consagración y bendición de los niños que están llevando niños por nacer. Niño, claro. Este gesto se está haciendo ya desde uh-huh. hace mucho tiempo y sí. cada vez la concurrencia de las embarazadas es más numerosa. Pero pedimos que este día... vayan aumentando más, uh-huh. sobre todo en coincidencia con el Día del Niño por Nacer. Y yo me tomaría un atrevimiento también, doctor, porque tenemos conocimiento de que hay mujeres que también quisieran tener familia y no pueden. Yo creo que podría ser una oportunidad excelente también para acercarse y también recibir esa bendición, porque si confiamos y si tenemos fe en el Señor, para Él nada es imposible. Es así exactamente, Ladislao. También aquellas señoras, mujeres que no pueden concebir, que concurran y también a través de oraciones, de bendiciones, a Dios nada le cuesta en realidad. Así y es. Entonces que concurran a poder, por supuesto, mujeres en edad de embarazo. Exactamente, claro, por sí. supuesto. Por Muy supuesto. Bien, qué linda sí. invitación. Vamos a un temita musical y ya volvemos. Cuando era pequeña, yo soñaba con poder tocar la guitarra. ¿A ti qué te gustaría hacer en la vida? A mí me gustaría cantar. A mí me gustaría... ¿Y a ti? A mí me gustaría nacer. Si al principio me deseabas, ahora, ¿por qué me quieres rechazar? No comprendo el daño que te he hecho, no entiendo esta realidad. Soy tan solo un ser indefenso dentro de tu corazón y tengo mucho cariño para dárselo a los dos. Eres lo más grande que yo tengo, no me separes de ti. Es lo más bello sentir tu corazón junto a mí. Tengo hambre de tus besos y de ti. abrazos y tus besos que me ayudan a vivir. Dame la oportunidad de hacerte feliz. Déjame nacer, déjame vivir. Pedí venir, yo tan solo quería una madre y un hogar para vivir. No, no entiendo lo que pasa, no entiendo este gran sufrir. Solo sé que yo te necesito, madre, déjame vivir. Pero tú sabes más de estas cosas, pues has vivido. Y esta es la voz del santuario, Nuestra Señora del Carmen. Nos estamos acercando ya al final del programa, así que vamos a compartir con ustedes otras noticias del plano diocesano y parroquiales. Por supuesto que en el plano diocesano, recordemos que con motivo de la fiesta de San José, que es mañana 19 de marzo, celebraremos el 14º aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor José Vicente Conejero Gallego, quien el 19 de marzo de 1997 asumió como obispo de la diócesis de la provincia de Formosa. En ese marco de festividad, dos hermanos nuestros serán ordenados diáconos en un importante evento que se va a realizar en la parroquia Virgen del Rosario. Uno de ellos es Walter Ayala, casado padre de familia y pertenece a esa comunidad, va a ser ordenado diácono permanente. En tanto que el segundo se llama Miguel Ángel Barrios, es un seminarista, es decir, camino al sacerdocio, oriundo de San Martín II, y será consagrado diácono transitorio. También será instituido en el Ministerio Electorado Luis Inocencio Aquino, es un padre de familia también, casado, de la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, y tres seminaristas, Marcelo Araujo, Sergio Castro y Oscar Cáceres. A todos ellos, desde la voz del santuario, los saludamos afectuosamente, invitamos a todos nuestros oyentes a sumarnos a tan grato acontecimiento, por supuesto. Un saludo especial a nuestro obispo, ¿cierto? Por su aniversario de ordenación episcopal. De ordenación episcopal, exactamente. Entonces, la voz del santuario saluda a nuestro señor obispo, Monseñor Vicente Conejero, en este aniversario número 14 de su ordenación episcopal. Y tenemos noticia de que ya está en nuestra ciudad. Y también que ya está bien de salud, claro. Lo podemos decir. Está recuperado. Se está recuperado. Así es. Seguimos con otros avisos. Bueno, también en este tiempo de cuaresma es de ayuno, de oración y practicar la limosna. Por todo ello, no podemos dejar de anunciar y de sumarnos a este emprendimiento, ayudar a nuestra iglesia diocesana, a nuestra parroquia, que debería ser en forma permanente. ¿Y de qué estamos hablando? De la séptima campaña para el sostenimiento de la Iglesia Católica, con el lema Nuestra Casa Nos Necesita. Juntos ayudemos a sostenerla. El domingo 20 de marzo se realizará la séptima campaña para el sostenimiento de nuestra iglesia y la principal intención es colaborar con la comunidad parroquial en la responsabilidad de sostener la tarea evangelizadora. Se repartirán unos sobres antes y después de las misas en el atrio de la iglesia catedral. Así es, y en el plano parroquial mañana es la fiesta de San José, por lo tanto, hoy, viernes, a partir de las 19 horas, tendremos el rezo de las vísperas y luego la Santa Misa. Y reiteramos esta invitación, Francisco, para todas las mamás, para toda la Liga Madre de Familia. Exactamente. El día lunes 21 de marzo, Salón Franciscano de la Iglesia Catedral, 19 horas, charla sobre el método natural para la planificación familiar, a cargo del doctor Carlos Colombo en preparación a las actividades del Día del Niño por Nacer. Al día siguiente, martes 22 y miércoles 23, Rosario por la Vida a las 19 horas en la Iglesia Catedral. El jueves 24, Adoración al Santísimo por la Vida en la Capilla del Obispado a las 17 horas. Y el viernes 25, Día del Niño por Nacer, Misa en la Iglesia Catedral a las 20 horas. Están invitadas todas las embarazadas, y agreguemos aquí también aquellas personas que no pueden embarazarse, entonces para rogar por ellos, por ellas, para que pueda producirse ese ansiado embarazo. Y se va a hacer también la consagración de todas estas madres embarazadas a la Virgen de la Dulce Espera. Bien, también continúa abierta la inscripción para la catequesis. Hasta mañana quedará inicio, dice así, a la catequesis de adulto a las 17:30. Más información en la Secretaría Parroquial o al teléfono 434-608. Recordando estos 14 años del aniversario de la ordenación episcopal, anoche en una reunión con la Comisión del Vía Cruz y Formoseño, ellos también van a este año. Va a ser el 14 aniversario de la creación del Vía Cruz y Formoseño. A ellos también les saludamos y los invitamos para que vengan y ya nos vayan adelantando todo lo relacionado a este Vía Cruz creado por Monseñor Escocina. Y reiteramos los horarios de la Santa Misa en la Iglesia Catedral. De lunes a viernes tenemos una misa a las 6:15 y luego a las 20 horas. Los sábados únicamente 20 horas. Los domingos tenemos las misas por la mañana a las 8 a las 10 y la tarde noche 19 y las 20 y 30 horas. Los apóstoles de la Divina Misericordia, la parroquia Nuestra Señora del Carmen, invitan también a la misa que se llevan a cabo todos los 26 de cada mes a las 20 horas en el templo, y preparándonos también para vivir un gran acontecimiento que ya nosotros vamos ampliándole, haciéndoles conocer el programa, y tiene que ver con la beatificación de Juan Pablo II. Va a haber una gran fiesta diocesana, todo ello en el marco del Día de la Divina Misericordia, que este año va a caer el 1 de mayo. ¿Alguna noticia más? Sí, Francisco, sí, adelante. Sí, acá una información del informe mensual de Peregrinamos, donde nos cuenta que con motivo del día 19 de marzo cumplirse el 14º aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor José Vicente Cornejero, han preparado una oración a San José que dice: enséñanos, José, ¿cómo se es no protagonista? ¿Cómo se avanza sin pisotear? ¿Cómo se colabora sin imponerse? ¿Cómo se ama sin reclamar? Dinos, José, ¿cómo se vive siendo número dos? ¿Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto? Explícanos, José, ¿cómo se es grande sin exhibirse? ¿Cómo se lucha sin aplauso? ¿Cómo se avanza sin publicidad? ¿Cómo se persevera y se muere uno sin esperanza? Sin esperanza alguna de que le hagan un homenaje. Qué lindas reflexiones. Sí, realmente. Y qué difícil es llegar a esto. Exactamente. ¿Eh? Sí, porque José estaba siempre en segundo plano, ¿no? Así es. Sí. Nunca figuraba. Sí. Bueno. Llegamos al final del programa, le agradecemos una vez más el habernos acompañado y también pedimos, imploramos a nuestro Padre Dios que te cubra de bendiciones durante todos estos días y que nuestra Santa Madre, la Virgen del Carmen, te cubran con su manto celestial, protejan tu caminar y el de toda tu familia. Hasta el próximo viernes y feliz fin de semana. Que así sea. Duerme, mi guardián, no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme. Mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. El niño, tanto antes como después del nacimiento, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad y amor. A esa estrella en tu vientre, no le digas detente. El manantial está en un lugar diferenciado. Sirve para descansar, para renovarse, para tomar fuerzas. Así es nuestra radio. ¿Ya encontraste manantial? Bendito. El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos.